Bueno, ahora entrando un poquito en materia, de acuerdo con el análisis, haciendo un pequeño resumen, bueno, hay cuatro restricciones que hay que valorar: la distancia a aeropuertos, la distancia a pozos y la distancia a cuerpos receptores de flujo permanente. Pero además, y esto relacionándolo con la restricción que nos habla de que un vertedero o un relleno sanitario no debe estar en zona de recarga de la luz, ¿no? Vale la pena señalar las cifras que ahí aparecen, los valores que ahí aparecen. Esos son datos de valores de permeabilidad medidos en el sitio de zona de energía. Como ustedes pueden ver, son permeabilidades muy altas, es decir, se antoja que los valores son muy altos para referenciarnos. Y ese es un aspecto que me parece que ha generado polémica y que lo señala la norma. La norma dice que nosotros debemos de asegurar, independientemente del aspecto de la recarga de los acuíferos, una barrera geológica compuesta con un metro de espesor y un material tal que tenga una permeabilidad de 1x10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. Entonces, si relacionamos ese valor con los que están ahí, pues en realidad están muy por debajo de lo que señala la norma, y no debemos de olvidar que el crecimiento potencial es logarítmico con relación a la permeabilidad, ¿no? Entonces, la siguiente. Y esto es preocupante porque me tomé el atrevimiento de tomar estas imágenes de estudios que se han hecho al respecto. Este es el modelo geológico hidrogeológico de la zona. Ahí se ve el sitio de Loma de Mejía, las corrientes que de algún modo lo confinan, por decirlo así. Y obviamente los materiales que de algún modo conforman el subsuelo, ¿no? Lo preocupante es eso, ¿no? Que al parecer estamos ante materiales de permeabilidad de regular a alta, que en un momento dado, si no hay un buen control, por ejemplo, de los líquidos percolados, ya sea escurriendo hacia los cauces o filtrando, pudiera llegar a finalmente a integrarse al sistema acuífero, que ahí se ve claramente. Y bueno, y esto pues generaría graves problemas porque descontaminaron los acuíferos. Ustedes saben lo complicado que es, ¿no?